Miércoles 2 de enero. Jesús, el Creador del cielo y de la tierra. Escucha Juan capítulo 1, versos 1 al 3 y 14. Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Cómo identifican al Creador los escritores del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son las repercusiones de la respuesta? Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan se refiere a Jesús como el Verbo, Logos, y lo señala como equivalente a Dios. Más específicamente, Jesús es aquel por medio de quien todo fue creado. En los días de Juan, el término Logos se usaba corrientemente para representar el principio creador. Los lectores de Juan estarían familiarizados con el concepto de Logos como un principio creativo, o aún como el creador. Juan aplicó este concepto familiar a Jesús, identificándolo como el verdadero creador. Jesús, el Logos, el encarnado que vivió entre nosotros, no solo estuvo presente en el principio, sino que fue quien creó el universo. Esto significa que podríamos leer Génesis capítulo 1, versículo 1 como: en el principio Jesús creó los cielos y la tierra. Las palabras de Pablo en Colosenses capítulo 1 resuenan como las de Juan en la identificación del Creador como Jesucristo. Por Él todas las cosas fueron creadas. Pablo añade dos otros atributos de Jesús. Primero, Él es la imagen del Dios invisible. En nuestra condición pecaminosa no podemos ver a Dios el Padre, pero podemos ver a Jesús. Si queremos saber cómo es el Padre, podemos estudiar la vida de Jesús. Juan capítulo 14, verso 9. Segundo, Pablo llama a Jesús el primogénito de la creación. Colosenses capítulo 1, verso 15. En este contexto, primogénito no se refiere al origen, sino a la situación. El primogénito era el jefe de la familia y el heredero de la propiedad. Jesús era el primogénito en el sentido de que, como creador y por medio de la encarnación, el tomar sobre sí la humanidad, Él es la legítima cabeza de la familia humana. Jesús no fue un ser creado, más bien, desde la eternidad fue uno con el Padre. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, se repiten los mismos puntos de Colosenses. Jesús es nombrado el heredero de todas las cosas y es el que creó el mundo. Además, es la representación exacta de la naturaleza del Padre, otra manera de decir que es la imagen de Dios. Si alguien te preguntara, ¿cómo es tu Dios?, ¿qué responderías? ¿Cómo justificarías tu respuesta?